arranqué, me cebé. Otra vez a joder me mandé, otro garrón con mi mujer. Y me rescato pa' que no se dé cuenta que tengo un pedo como para 10. Y que las piernas me tiemblan y la cabeza da vueltas y vueltas. Pero igual nunca puedo zafar de su frase mortal. De su frase mortal. Vos estuviste tomando, borracho, qué olor que tenés. Vos estuviste tomando, fumando y jalando. Y me rescato pa' que no se dé cuenta que tengo un pedo como para 10. Y que las piernas me tiemblan y la cabeza da vueltas y vueltas. Pero igual nunca puedo zafar de su frase mortal. De su frase mortal. Vos estuviste tomando, borracho, qué olor.